México encabeza el turismo en América. La Organización Mundial del Turismo registra un aumento del 19% de turistas internacionales en el país. Ya sea caminando por las playas de la Riviera Maya o por las calles del centro de la Ciudad de México, los visitantes internacionales han relanzado a México como el primer destino turístico del continente americano. La Organización Mundial de Turismo, OMT, ha registrado de enero a agosto de este año un aumento de un 19% de turistas internacionales que viajan a México, una cifra que posiciona al país como líder en crecimiento del sector turístico en América. El turismo en México supone un 8.4% del PIB nacional y posee una importancia tan crucial para la economía del país que el gobierno le apuesta tanto como a la industria energética y a las telecomunicaciones. La OMT señala que con el crecimiento de viajeros internacionales, México ha logrado aumentar un 18% sus ingresos turísticos. México reconoce la importancia del turismo para el progreso económico y social de un país, y el gobierno lo apoya y lo promueve, ha comentado Taleb Rifai, secretario general de la OMT en el World Travel Market, de la feria de turismo más grande de México y del mundo, que se celebra esta semana en Londres. El crecimiento de viajeros internacionales, México ha logrado aumentar un 18% sus ingresos turísticos. Según Rifai, México ha logrado levantar el vuelo en la industria turística, tanto por la recuperación de la economía de Estados Unidos, el país del que proviene la mayoría de los viajeros, y porque ha mejorado la imagen y percepción que se tiene de México en el mundo. México tiene una voluntad política seria, y la ha tenido por mucho tiempo, ha apuntado el secretario de la OMT. El gobierno mexicano percibe el crecimiento del turismo que el año pasado registró un récord de 25 millones de visitantes. El Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM, anunció de que enero a septiembre de 2014 han llegado por vía aérea 9.7 millones de turistas internacionales, un 10.6% más que el año pasado. Entre las nacionalidades que se han visto en el país están Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. La Secretaría de Turismo mexicana señala que los viajeros de países como Colombia, China, Venezuela y Brasil han comenzado a mirar a México como un destino para sus vacaciones. La estrategia del gobierno mexicano en los últimos años ha sido la de cambiar la percepción de México solo tiene como atractivo turístico sus playas. Han impulsado el turismo cultural y gastronómico en las ciudades del centro del país y recientemente han relanzado el turismo deportivo con la inclusión del capital del país en el Gran Premio de la Fórmula 1 a partir del próximo año. Sony Corona, 2014. México encabeza el turismo en América. 5 de noviembre de 2015. De El País. Sitio web http://economia.elpais.com.